Se llama Gustavo José. ¿Que dónde estaba el dinero? Que se ganó trabajando en todo el mes de enero. Y Gustavo contestó: empalme y lo perdí todo. Enseguida ella agarró y le dio hasta con el tobo. Y la gente, ¿cómo? Se reía. ¡Cholanga! Se reía, y una vía se rió, se rió. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Yo se llama Gustavo José. ¿Que dónde estaba el dinero? Que se ganó trabajando en todito el mes de enero. Y Gustavo contestó: empalme y lo perdí todo. Enseguida ella agarró y le dio hasta con el tobo. ¿Cómo? Se reía. ¡Cholanga! Se reía, y una vieja se rió. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. No, no, no, no, no, pobre Cholanga. Lo dejó seco el parley. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate. Ay, cara, cara, catisquita, catisquita, cárgate.